catedrático en alianza con los lobos. ¿Qué es lo que le pasa a toda esta gente? ¿Te tienen miedo? Me tienen miedo porque saben que nosotros no chambeamos y andamos con la bala arriba. Me tienen miedo porque saben de lo que estoy hecho. Me tienen miedo porque saben de lo que soy capaz de hacer en el momento cero. Y me tienen miedo porque nosotros somos los que damos cátedra. La lengua los mata y se compromete. La muerte no avisa, pa, solo te sorprende. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dicen que ellos son del callejón, que roncan de kilos y de tolda. Pero tienen un miedo cabrón. Ten cuidado, socio, que la vida es corta. Que dicen tú eres el mejor, luego se te viran, no soportan. Que yo le meta tan cabrón, luego me lo maman y me tiro y yo lo copian. El demonio para la pinta y el Pro Tool cuando tiro este. No sé cómo que lo registra, toda esta gente me tiene como que miedo. Abro la cabeza y de la baqueta, saco a pasear la glopeta. Tú sabes cómo es que lo hacemos, demonios de noche, no cojas sereno. El demonio de la tinta es distinta a mi pinta y la gente se amolda normal, papi, el duro. Tirando desde el oscuro como Jordan, mami, prende el sky que tu gato está tirando. Fuera de la línea de neutro para traer con el fly un picaflor, no le tiro un bonsai. Anda con la corta y él le llama a la perra, le han hablado de guerra y lo sabes tú. Como el avestruz, mete la cabeza debajo de la tierra. Ya lo dije antes, el switch es capón y te apago de prendo. Todo el mundo lo sabe, todos estos cabrones me tienen un miedo cabrón. Dicen que ellos son del callejón, que roncan de kilos y de tolda. Pero tienen un miedo cabrón, ten cuidado, socio, que la vida es corta. Que dicen tú eres el mejor, luego se te viran, no soportan. Que yo le meta tan cabrón, luego me lo maman. Dime, y de kilos yo lo cojan. Quieren tener todo lo que tenemos, podemos saber las reglas del juego. Mientras más me busco, más me hace bustra. Pelas, mamá, no es un huevo. Hablan de kilos, pistola y bala. Están cagados, ninguno dispara. Rongan de malo que mata, que tiene ninguno. De la cara, el peine suena click, la chambone o click. Claro, comemos los pares, el títere no puede huir. Le bajamos el parabrisas, se le paraliza la risa. Noticia, por más que corra, lo cogemos. Le mandamos a la mami que lo engatusa. Se quita la luz y le pone la mente confusa. No hay excusa, demonio 40 alante. Tranquilo, no hay huella que andamos con rifle en la mano, con guante. Lo pillamos solo, esta es la parte interesante. La lengua los mata y se compromete. La muerte no avisa, pa, solo te sorprende. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dicen que ellos son del callejón, que roncan de kilos y de tolda. Pero tienen un miedo cabrón. Ten cuidado, socio, que la vida es corta. Que dicen tú eres el mejor. Oye, Kendo, esta gente están tirando por acá, pero están asustados. Me lo tiré con piedra a la luna, oh. Están envueltos en el juego de Call of Duty. Esta es la motherfucking real. Andamos sin miedo, ustedes todos están paniqueados. Aquí nos vamos. Chris y yo, unos catedráticos. Dando cátedra en la carretera. Charo Torres. Mozart Music, te lo dice yo, we catedra. El peine suena click, la chambone o click, claro. Los duros, Kevin, Keniel, Kendo Capone, el aborto de la naturaleza. El peine suena click, la chambone o click, claro.